Buenos días. Os saluda Anaí. Sean bienvenidos a una edición más de vuestro programa Trovadores del Siglo XII. El episodio de hoy será muy especial, ya que por primera vez en nuestro programa dejaremos un poco de lado las voces masculinas de nuestros trovadores occitanos favoritos, como Bernard de Ventador y Austor de Segret, porque vamos a escuchar a Beatriz de Día, o la Comtesa de Día. Una de las trovairits o trovadoras, estas mujeres poetas y cantantes que nos comparten sus sentimientos más profundos, sus romances, decepciones, abandonos, dolor e inconformidades sobre nuestros tiempos. Vamos a escuchar la pieza que se llama A chantar mer de so queu non volria. Está en la lengua occitana. En español sería algo como ahora deberé cantar lo que no quería. La Comtesa de Día canta sobre el abandono de su amado Rimbaud de Abrenga, el señor de Abrenga, y un influyente trovador. Fijaos que, bueno, el chisme es que ella es la esposa de Guillermo de Poitiers, pero muchas de sus composiciones han estado inspiradas en nuestro querido y seductor Rimbaud. Vamos a escucharla. Membre vos Pues fue una magnífica interpretación, el acompañamiento de la viola de gamba y el laúd fueron fundamentales al momento de transmitir el sentimiento que la Comtesa de Día expresaba cuando compuso su obra. Pues eso es todo por hoy. Os esperamos el próximo martes en vuestro programa Trovadores del siglo XII con más de este nuevo género musical que está pegando fuerte en esta región de Francia, Italia, España, en la Occitania, porque ahora podemos escuchar a los poetas en la música. No solo escuchamos el Evangelio, los cantos para Dios y en las iglesias, ya no solo en latín, sino también música en nuestra lengua materna. Gracias por sintonizarnos, yo soy Anaí, hasta pronto y vivan los trovadores y las trovaires.